Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Bueno, queridos oyentes, arrancamos con nuestra segunda hora de Sin Expensas. Estamos atentos porque en algún momento seguramente arrancará cadena nacional, así que ya seguramente los vamos a ir poniendo al tanto. Bueno, agradecemos a nuestra fiel oyente Nati y Luis, que es su esposo de Flores. Nos hacen una pregunta respecto del tema, dicen que tiene una filtración en su techo y que hay que hacer un trabajo, y a quién corresponde, si corresponde al consorcio o no. Bueno, le contamos a Nati que lo importante en este caso es siempre, en todo caso, lo que hay que ver es la causa que produce esa filtración. Si la causa que produce la filtración está dentro de la pared, es decir, si es alguna cañería que está embutida dentro de piso o pared, en general, y hay que ver qué dice el reglamento de copropiedad, pero en general todo lo que está embutido en piso o pared corresponde que lo solucione el consorcio. Lo mismo, aquellos daños que produjo esa filtración también tiene que ser reparadas por el consorcio. En el caso de que ese tipo de filtración sea un tipo de filtración producto de, digamos, alguna imprudencia que pudo haber tenido el propietario de arriba, en ese caso, tanto la reparación de los daños que produjo como la reparación en sí de esa problemática corresponde que lo haga en particular el copropietario, que es quien causó ese daño. Bueno, agradecemos y le decimos a Nati y a Luis que nos sigan escuchando. Bueno, otro de los temas que nos parece importante de poder seguir comentando es respecto de la diferencia entre presupuesto y un contrato de locación de obras y servicios, que me parece que es muy importante como para poder, digamos, mantener cubierto al consorcio de eventuales daños que puedan, sufrir, y la importancia de poder tener en un presupuesto correctamente presentado o en un contrato de locación de obra bien especificada. Bueno, en principio le decimos a la gente que lo habitual depende de la envergadura del trabajo, pero en general lo que corresponde y lo que habitualmente hacen todos los proveedores es enviar un presupuesto. Ese presupuesto puede estar mandado, digamos, vía mail, vía fax o personalmente. En todos los casos, siempre lo conveniente es que ese presupuesto tenga firma y aclaración de firma con todos los datos correspondientes de la empresa que ha cotizado, que ha presupuestado el trabajo que hay que realizar. Pero, la mayor cantidad de abundancia de datos siempre es conveniente volcarla en aquellos trabajos que son de cierta envergadura en un contrato de locación de obra. Allí no solamente va a estar mucho más explicitado el detalle de los trabajos a realizar, lo que veíamos hoy de acuerdo a la ley 3254, la importancia de que esté perfectamente detallado el importe, el trabajo a detallar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera es importante que no solamente esta descripción, sino todas aquellas, las obligaciones que tiene la empresa y los derechos, por supuesto, también que tiene la empresa de, a partir de que se hace cargo del trabajo. Todo eso es conveniente que esté en un contrato de locación con las obligaciones y derechos. Y para ello me parece que lo importante respecto de esto es siempre consultar a un abogado, que en el caso nuestro lo tenemos al aire. ¿Es así? ¿Hola? Hola. Dianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, muchísimo gusto de que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Lo que pasa es que, bueno, a veces las actividades son un poco muchas, entonces es difícil el horario, pero te agradezco muchísimo. Sé de tu generosidad cada vez que recurrimos a vos, has venido al programa, hemos hecho programas juntos. Pero somos amigos, somos viejos, viejos amigos. Viejos amigos, estamos hablando con la doctora Diana Sevit, ¿quién no la conoce? Vos, más que reconocible. ¿Cómo estás, Diana? ¿Bien? Pero muy bien. Y estaba escuchándote, Jorge, ahí medio de chusma, lo que estás hablando, y me parece excelente el asesoramiento que estás haciendo, porque realmente estoy un poquito asustada de las denuncias que se están recibiendo los administradores por incumplimiento de la ley 3254. si vos me decís el tema, disculpame que me empiezo un poco, ¿no? Pero no, es que si tenés tiempo me gustaría que digamos que pasemos por una serie de temas, problema. Después vamos a hablar específicamente de la carrera y de tu... Eso está bien, pero me parece más importante, la verdad que un programa de asesoramiento que la verdad que les va a hacer bien, lo que decís del artículo 11, ayer estuve contestando por un administrador una denuncia porque no había... Según la propietaria, decía que no había colocado la finalización del horario de la asamblea. Mira. O sea, que uno cuando da la capacitación, los administradores me ponen una cara como diciendo, Diana, te pasás de rosca, y le llegó, y la realidad, cuando veo la convocatoria, estaba colocada. Entonces, ¿cuánto más del incumplimiento del cumplimiento del artículo 11, como vos decís muy bien? Gracias. Sí, en realidad, digamos, la 3254 es una ley que muchos concejalistas no conocen, otros sí la conocen a la perfección, pero los que no podemos desconocerla somos los propios administradores de consorcios. Obviamente. Más allá de que muchas veces, digamos, en la práctica resulta difícil de poder cumplimentar absolutamente todo lo que dice la ley, pero creo que el espíritu de esto es que de a poco los administradores vayamos entrando en el cumplimiento estricto de la ley. Porque además, discúlpame, hay cosas, como yo pienso, que a veces uno se puede poner en contra, pero la realidad, recibir, tener que contratar a un abogado, un asesoramiento, perder tiempo para contestar por un tema, no haber colocado lo que yo considero, me parece una cosa menor, una finalización de una asamblea, como yo siempre les digo, apréndanlo, ya lo tienen armado dentro en la computadora, texto, claro. Uh-huh. O sea, y esto es más fácil, ¿no es cierto? Absolutamente. Y además convengamos que muchas veces los administradores tenemos que estar, digamos, dentro del cumplimiento de la ley, pero también estamos de alguna manera expuestos a aquel que simpatiza con nosotros y los que no simpatizan con nosotros, que van a buscar específicamente aquellos que uno no cumple, y vamos a ser susceptibles de denuncias, con lo cual eso ocasiona no solamente toda la tramitación de hacer los descargos correspondientes, sino que las multas no son precisamente bajas. Claro, lo que pasa que la realidad me parece que en algún punto el registro debería tener aquí algún filtro para saber exactamente, realmente, ¿no es cierto?, cuando tomás la denuncia. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, no cumple con el artículo 10. Bien. ¿Quién no cumple del artículo 10? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como es más fácil, perdón el término, enchufarte no cumplimiento de la A a la Z, ponele. Claro. Cuesta un montón después tener que estar contestando, ¿no es cierto? Háblame sobre esta experiencia que seguramente algunos clientes te han transmitido. Es decir, si tuvieras que decirme los dos o tres principales problemas por los cuales la gente hace denuncias en el registro, ¿qué dirías? Primero, el artículo 1. Por ejemplo, algo que el administrador a veces no cumple o se le pasa, artículo 9, inciso L, que es los recibos deben ser numerados. Ah, bien, sí, correctamente. Supongo que lo habrás dicho hasta el cansancio. Sí, no, pero es bueno repetirlo. Bien, numerados. Segundo punto, a veces en las liquidaciones del artículo 10 faltan datos. Ah, totalmente. Mirá, si vos, no lo vas a hacer porque sé que estás muy ocupada, pero es una de las cosas que leímos al principio de nuestro programa. Carolina habló específicamente, hicimos hincapié, sí, sobre todo en la parte de trabajo, cuán deficitarias son en información las algunas liquidaciones de expensas, donde no hay nombre del proveedor, número de cuida del proveedor, la dirección del proveedor, si es cuota 1, 2, o 3, o 5. Esto es muy muy susceptible de poder encontrar en muchas liquidaciones, y esto también, por lo que vos decís, es... Terrible. Mira, el artículo, los artículos más complicados son, bueno, te dije el artículo 9, ¿sí? O sea, algunos que no cumplen, por ejemplo, haber hecho una asamblea para abrir una cuenta corriente, esto es bastante importante. Después el artículo 10, el artículo 11, ahí es mortal, porque hay un montón de requisitos. Las normas de contratación. Y hay algo importante que me parece que el administrador tiene que tener en cuenta, es cuando, que hay una parte, el final del artículo 11, que supongo que Carolina lo habrá leído, o lo habrán leído ustedes, que cuando hay un caso de urgencia que tiene que reparar algo, suponete se te rompió, no sé, una columna de agua, que vos tenés un eximente para no hacer toda la contratación de la forma que tenés que hacerlo, porque tenés, pero tenés que tener un eximente, ¿no es cierto? Como es que un caso de reparación sea de urgencia. Uh-huh. Y solamente hacer la reparación y luego el resto ponerlo en consideración de la asamblea, etcétera, como dice. ¿Sí? Claro. Otra de las cosas que veo que se les ha pasado un poco, que tengo mis la gente me dice, no es así, pero es así. Si uno lee el artículo 12, donde dice la declaración jurada, ¿sí? El inciso E, la declaración jurada patrimonial, ¿sí? Quedó muy solapada con el tema de la caución. Si no entendemos, o sea, yo sé que vos vas a entender, pero mejor la gente no lo sabe, con el tema de la caución. Que por un lado, la caución, Gallo la dejó de costado, pero está el artículo, el inciso vigente, donde el administrador tiene... cuando va a renovar su designación, uh-huh, tiene que presentar una declaración jurada patrimonial, decir, señores, tengo tantos bienes, me aceptan como garantía, o en su caso sustituirla por una seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros. Eso a la mayoría de los administradores se les pasó por encima. Absolutamente. Y te digo que cuando te van a hacer una denuncia, si alguien revisa, porque hay gente que le gusta revisar la ley, chiqui, lo primero que te va a decir esto, y si no lo tenés, es un incumplimiento. Sí. Lo tenemos claro, ¿no? Sí. No sí. Te lo vuelvo a repetir, pero... No, clarísimo, Diana. Lo que me quedo pensando es en estos, que me gustaría escuchar un poquitito tu opinión, sí, es en estas marchas y contramarchas que hemos dedicado varios programas a esto, sobre... digamos, disposiciones que dice la ley, que después el doctor Juan Manuel Gallo de alguna manera como que las aclara, por no decir que las oscurece, etcétera, etcétera. Con lo cual muchas veces queda esta sensación entre los colegas donde dicen, bueno, si el seguro quedó ahí perdido en el tiempo, entonces el cumplimiento de ese artículo y ese inciso E ya no nos corresponde hacer. Y la realidad es que en la práctica no se hace, Diana. En la práctica no se hace, uh-huh, pero la realidad, lo que hay que hacer, como yo siempre les digo, por eso está la capacitación, uh-huh, que todos deben capacitarse, y depende cómo esté hecha la capacitación. Las capacitaciones que hacemos nosotros, o sea, bueno, yo lo hago en la Cámara, luego en la Cámara Inmobiliaria. Ahora vamos a hablar de eso. Uh-huh. Yo recalco, o sea, vuelvo a leer todo, porque la realidad, como estoy todo el día entre administradores, entre propietarios, o sea, te digo que veo cosas... a veces uno dice, no puede ser lo que me está pasando. Uh-huh. Yo, aún hoy, teniendo la ley 3254, que es tan rígida para los administradores, vos no sabés una cantidad de casos en los cuales el administrador me contesta. El consorcio no le importa si estoy matriculado o no. Uh-huh. Primer punto. Cosa que cuando van a hacer la denuncia, porque no está matriculado, porque no está empadronado, que no puede ejercer la administración, lo primero que le dice el registro... te digo, porque le ha pasado a un montón de clientes, uh-huh, le dicen, la culpa es del consorcio y va a ser sancionado el consorcio también. Cosa que la gente se queda fría y le dice, bueno, pero ahora como ustedes lo denunciaron, no le vamos a imponer una multa. ¿Vos te parece? Entonces, ojo también, es un doble torniquete hacia un lado y hacia el otro. Me parece atinado, en el último boletín de Pequeñas Noticias, sí, salió una información donde dice que el registro público de administradores, precisamente el doctor Juan Manuel Gallo, está estudiando de que solo el consejo de administración sea quien pueda denunciar, entre comillas, no cumplimiento de las leyes, sí, del administrador. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a ver si, un término poco acá, a ver, que no queda tan mal. Es una otra lanzada de otra lanzada y otro desconocimiento de ignorancia. Hoy en día, el Consejo de Administración, para esta ley 13.512, no existe. Uh-huh. Para el futuro, la reforma va a existir de acá para adelante, los nuevos reglamentos o los que se incorpore. Uh-huh. Puede ser que el consorcio no tenga un consejo, no tengo obligación de tenerlo. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que masticar un administrador que no funciona? Bueno, pero lo que él aduce es que no tiene representatividad, que si alguien va por su cuenta, no tiene representatividad del consorcio para poder hacer la anuncia, que por lo tanto es un tema particular, no de consorcio administrador, sino que de este particular es un, administrador. Bueno, pero perdón, acá la ley ¿para qué es? La ley es para que el administrador se encuadre en una serie de normativas para la Ciudad de Buenos Aires, y en el cual su incumplimiento tiene sanciones. Ahora, ¿en qué lugar de la ley dice que el consorcio, acá no dice ni que el consorcio pueda denunciar, acá no dice nada, que es el incumplimiento, y acá cualquiera puede ir y denunciar. A mí me parece realmente, a ver, vuelvo a repetir lo mismo, no va a obligar al consorcio, entre comillas, la denuncia. Si yo voy como particular, no voy a hacerlo en representación del consorcio, ¿sí? Pero, ¿cómo puede ser que si yo, el consorcio decidió, a lo mejor, tener un administrador o no lo sabe o no le llegó, va a ser sancionado porque tiene un administrador que no cumple? Me parece que estamos totalmente desfasados. Yo voy a abusar de tu generosidad y de tu capacidad profesional, y la pregunta que me lleva, porque mientras vos me estás contando, es como si uno por la cabeza le va pasando determinada... Sí, la película. Entonces, ¿vos no crees... digamos que estas reformas que está haciendo el doctor Gallo, en algún punto el tema del seguro, el tema del quórum, que primero el 51%, ahora es la renovación automática del administrador en caso de que no se cumpla el quórum, etcétera, etcétera, no está en algún punto vaciando de contenido la 3254, que era, primero era, digamos, la probabilidad de participar en paritaria de los administradores. Listo, borraron el famoso artículo 14, creo que si no me equivoco, con lo cual eso no estuvo ni en la ley. Después dijeron, bueno, pero no, ahora la ley va a ser severa, va a haber un seguro. El seguro tampoco, digamos, entró en vigencia. Después dicen, no, pero ahora con el tema del mandato, con tres personas se va. También es otro descartado. Ahora la gente iba a poder denunciarlo. Ah, no, pero ahora en particular no, pues tiene que ser el Consejo. ¿No crees en algún punto que, digamos, estas aclaraciones que están haciendo a través de estas disposiciones terminan desvirtuando el espíritu de control de la ley? Mira, ¿sabes lo que opino? Que lamentablemente acá hay excelentes abogados que saben mucho derecho, hay excelentes juristas, doctrinarios, tenemos una ministra en la Corte, excelente, que sabe mucho de propiedad horizontal, está el doctor, está la doctora Vila, está el doctor Orfila, está el doctor Gabás, está el doctor Constantino, no hablo yo, está el doctor Villar, está, no sé, hay el doctor Brailo, o sea, ni siquiera me pongo yo, hay millones, o sea, muchos abogados saben mucho, hay muchos que no saben, pero hay muchos que trabajan mucho, el doctor Rajepisa, muchos. Entonces, no llamaron a nadie, no le consultaron a nadie. O sea, que están haciendo, vuelvo a decir, esto es una ignorancia supina. Realmente es una alteración del Estado de Derecho esto. Bueno, pero no seamos inocentes, Diana. Es decir, si todo esto pasa, algo pasa. Es decir, yo no creo que Gallo un día se levantó a la mañana y dijo, bueno, hoy el quórum mínimo, que no sea el 51, pero vamos a hacer... No, perdón, yo te voy a decir una cosa. Digo, cuando él habló del quórum mínimo... yo me acuerdo que él estaba en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, estaba él, estaba el Gaby Saldivia, y yo me levanté y dije, perdóneme, el quórum, y estaba Bebaya, dije, quórum mínimo no existe ni acá ni en la China, es quórum o no es quórum, si no, no saben derecho. Siempre fue lo mismo. Lo que pasa es que acá hay como un discurso que acomodan la historia como les gusta. De arriba para abajo y de abajo para arriba. No hagamos política, pero es lo mismo. No, bueno, los reempadronados a partir digamos, los que habían sido desempadronados, que los tuvieron que reempadronar. Pero porque la realidad hicieron las cosas mal. O sea, no me parece mal. Yo soy una mujer de derecho, siempre lo mismo. Mujer de derecho, me gusta la ley, me gusta vivir ordenado y soy... la verdad, voy detrás de la ley. El único lado que me gusta como seguir es a la ley, porque es lo único que podemos tener una sociedad ordenada. Bien. Pero la verdad que estas leyes no hacen una sociedad ordenada, hacen una sociedad desordenada. Porque como bien vos dijiste, ¿cuáles fueron los dos marketing de la ley Abrevalla? Sentémonos en paritarias y mandado. Y raje, perdón, así, feo, raje, bueno, bonito y barato su administrador. No pasó ninguna de las dos cosas, porque hoy en día cuesta igual, porque la gente tampoco baja a las asambleas, no les preocupa, o hay dictaduras de propietarios y a los administradores se los maltrata, o sea, este es el tema, hay maltrato de los dos lados. ¿Y en ese sentido vos crees que el diputado Abrevalla tiene alguna responsabilidad? No sé. Estamos hablando estrictamente, yo te quiero comprometer política. No estoy hablando estrictamente de lo técnico. Yo a Sergio lo conozco porque es mediador, lo conozco hace muchísimos años, nos hemos discutido, hemos peleado. Yo creo que en algún punto... ¿No crees que a él se le escapó la tortuga, Diana? Yo creo que sí, fue muy loable lo que quiso... ¿Hola? Ah, Bueno, se nos cortó la comunicación con la doctora Diana Sevit. Vamos a tratar de, digamos, de retomar la comunicación con ella. Estábamos hablando sobre estos temas interesantísimos que hacen al tema de la parte legal de la 3254, el cumplimiento de la 3254, y nos quedó por ver todo lo que tenía que ver con el tema de su cargo de directora académica del posgrado de Ciencias Económicas de la carrera de Administraciones de Consorcio y demás. Así que vamos a tratar de retomar. Me parece interesante, dentro de esto que decía la doctora Diana Sevit, poder contarle a la gente respecto de esto que salió publicado en el boletín de Pequeñas Noticias, en el boletín que está fresquito, acaba de salir el número 469. La información dice con precisión que el doctor Juan Manuel Gallo expresó que está trabajando para que solo los consejos de administración puedan hacer denuncias en el registro público de administrador de la Ciudad de Buenos Aires. Adelantó también que se implementará un modelo de expensas que será único y uniforme. Y declaró que la ley 941 quiso hacer una especie de utopía con algunos temas, pero en realidad es otra cosa. Bueno, si ya seguramente a través de otros programas vamos a tratar de poder traerlo al programa al doctor Juan Manuel Gallo, que seguramente va a poder defender un poco su postura, su posición y estas disposiciones que están saliendo a lo largo de su gestión como director de Defensa del Consumidor. Y me parece que en ese sentido hay muchos puntos que son cuestionados por muchísimos profesionales de la propiedad horizontal, y sobre todo la mayor queja que tienen los representantes de, si uno escucha muchas veces a representantes de consorcistas, representantes de administradores, representantes de la opinión pública en general, es como que estas medidas son medidas inconsultas y que no, guardan cierta relación. Hemos retomado, me dicen, la comunicación con la doctora Diana Sevit. ¿Estás ahí, Diana? Sí, telecom mediante. Bueno, sí, muchas a ver. Gracias. Sí. Bueno, retomábamos un poco esto que decíamos recién respecto del vaciamiento de esto y la posición, por lo menos de mi parte, que al doctor Abrevalle, en su momento legislador, creo que se le escapó la tortuga, porque la realidad es que estas disposiciones de Gallo, si bien el doctor Abrevalle estaba al tanto de todas estas disposiciones, la realidad es que creo que hizo muy poco como para poder frenar estas sucesivas disposiciones que no solamente no terminaron aclarando, sino que terminaron oscureciendo, y lo que es más importante, la queja de todos los consorcistas, y uno como administrador lo ve diariamente, son los costos del librito de ingresos y egresos de proveedores, el librito del agua potable, los libritos de librito, con lo cual no solamente sumaron tareas, obviamente uno las incluye en los honorarios, sino que terminaron desvirtuando el espíritu de la ley, y ya la ley se reduce prácticamente a tres o cuatro artículos, donde me parece que tienen más un efecto recaudatorio ante incumplimientos que en realidad las expectativas que tienen los consorcistas, que era más control para el administrador, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? Yo te voy a decir una cosa, con referencia al control, si vos querés controlar, poner a todos en un plano de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que tanto el autoadministrado, el que es oneroso o no oneroso, tiene que cumplir lo mismo. ¿Por qué? El que es el administrador de su propia casa no tiene por qué comprar un libro de agua potable, ni tiene que limpiar los tanques, si nadie lo va a mirar, si no tiene sanción. Empecemos por ahí. Segundo, uno no tiene la idea, en 100.000, 100, 120.000 consorcios, uno cree que todo el mundo más o menos está en la misma cosa, porque uno tiene reducido su núcleo. Vos tendrás otros administradores, como yo tengo otros abogados, que más o menos cumplen. ¿Cuál es la cantidad que no cumplen? Y las cosas que hacen algunos administradores que son autoadministrados, las barbaridades, los descontroles, los incumplimientos, lo que puede llegar, hasta puede llegar a quebrar un consorcio, el tener empleados en negro. A ningún administrador, por más loco que tiene que estar celebrado, se le ocurriría hoy tener un personal en negro. Sin embargo, los autoadministrados, que gracias a Dios entraron en esta ley, pero lo único que lo van a sancionar es si no se anotan o no se registran, pero pues el resto no tienen sanciones. Entonces, como decís, queda vacío de contenido. Además, la ley de 3512 era muy buena. Lo que pasa es que acá, ¿cuál es el tema? El administrador no cumple, ¿sí? Tarda, no sé, un año para aplicar una sanción. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Sigue en su cargo. ¿O no? Porque sí. No tiene poder de policía para, salvo darte de baja la matrícula, pero no te va a dar de baja la matrícula porque, por ejemplo, no cumpliste, no pusiste el final de la, ¿cómo se llama?, de la asamblea, el final de finalización del horario. Entonces me parece que cargar las una pistas... Una ridiculez total, porque cuando yo le tengo que explicar a los consorcistas qué implica que 10:30 de la noche termina, en realidad la gente termina riéndose, ¿no? En realidad es poco serio, ¿no? Es poco serio y hay un montón de otras cosas. Y aparte, por ejemplo, salió un fallo muy importante hace unos dos, un mes atrás, sobre un tema de una persona, un operario, que se cae de un andamio o de una silleta, ¿sí? Porque estaba arreglando un frente. Sí. Es demandado el consorcio y el administrador. Bueno, la sentencia recae sobre el consorcio y el administrador. ¿Y sabés por qué dice que el administrador es responsable? Por eso tengo, es importante poder escuchar muchos administradores. Sí. Por no cumplir por el artículo 8 de la vieja 941, que es el reemplazo ahora del artículo 11, diciendo que el administrador tenía obligación de haber revisado que el señor tuviera RT, que el señor se colgara bien. Si hubiese tenido RT, la RT hubiese venido a ver si se colgaba o no, si cumplía con las leyes de higiene y seguridad. Entonces, frente a esto, el administrador se siente entre dos fuegos, porque por un lado tiene una ley que lo tiene como una faja de gorda, y por otro lado tiene un consorcio que le dice, no importa, llame a Cachito Caño Maestro. Y Cachito Caño Maestro te dice, pero yo no tengo seguro. Bueno, mire señor, si usted no tiene seguro no puede trabajar, y me deja sin trabajo, y lo vamos a dejar a Cachito Caño Largo sin trabajo. Pero en la realidad el administrador no puede contratar de otra manera. Sí, sí, efectivamente. Diana, hay una novedad que está también en el boletín de Pequeñas Noticias, que la idea es que Carolina te la transmita, a ver qué opinás. Sí. ¿Cómo estás, Diana? Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Sí. ¿Cómo le va, doctora? El Colegio Público de Abogados de Capital y el Seracach firmaron un convenio de cooperación. ¿Qué es lo que vos opinás acerca de este convenio? Mira, la verdad que no tengo mucho, no más que lo que leí ahí. No sé, supongo que es interesante que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Entonces te voy a hacer yo una pregunta, porque ¿qué opinas del Seracar? Mira, yo nunca utilicé los servicios, pero leí los fundamentos y sé que mucha gente los ha utilizado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, al revés. No que recurra el encargado, sino que recurra el consorcio contra el encargado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, típico caso, no limpia. Claro, el no encargado cumple. No cumple, se fue al supermercado a las 10 de la mañana. Ahí está, no cumple. Entonces, ¿qué pasa? Si uno lee dentro de lo que dice el Seracar, hay unos sistemas de facilitación y hay unos sistemas de mediación. Sí. Entonces, los casos que yo tuve, los llamé y les dije, bueno, ¿puedo mandar este caso? Sí, mándelo. Es gratuito. Entonces el encargado fue asistido por un ¿cómo se llama? Por un representante legal, un representante sindical, más que legal. Fue el cliente con su abogado, que era un administrador, y se sentaron y le dijeron, mira, la realidad, acá el convenio dice que vos tenés que hacer esto, lo dice, y no lo haces. Entonces lo llamaron aparte al encargado y dijeron, mira, el administrador tiene razón, vos tenés que cumplir con lo que dice, no te vamos a avalar por... Bueno, se nos acaba de interrumpir la comunicación, hoy realmente digamos tenemos problemas de comunicación, estamos por entrar a cadena nacional, no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, veremos de poder regularizar los aspectos técnicos en el sentido, a ver si podemos retomar con la doctora Diana Seville. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a ver si podemos retomar el diálogo con la doctora Diana Seville. Bueno, continuamos en nuestra última recorrida en estos 23 minutos que nos falta como para terminar el programa de hoy. Hay algo que es importante como para destacar. Veníamos hablando a lo largo del programa sobre el tema de los trabajos a realizar, de los presupuestos y demás, y en ese sentido me parece importante resaltar los cursos de capacitación que da el SUTER más conocido, en el Centro Freire, que es el sindicato de encargados de edificios, donde creo que en la calle Venezuela 340 en San Telmo, ahí es donde pueden, digamos, tramitar algunos cursos de capacitación y demás que pueden hacer. Uno de ellos es el de trabajador integral de edificios. En este sentido, le va a permitir a los encargados realizar un análisis de los riesgos del ambiente de trabajo, identificar y prevenir riesgo eléctrico, riesgos potenciales del uso de ascensores, riesgos de incendio, realizar acciones primarias de auxilio, etcétera, etcétera. Que inclusive, digamos, aquellos trabajadores que realicen estos cursos, es obligatorio que el consorcio los pague, porque obviamente es una mayor capacitación que tienen los encargados de edificios. Bueno, Diana, ¿nos escuchás? Parece que mi teléfono tiene un sistema que no quiere que hable mucho. Bueno. No hay dos sin tres, dice la verdad. Sí, no, pero cambiamos de número, sí. Entonces, retomamos. Entonces, los sentados dijeron, mira, vamos a avalarte las cosas que tienen, o sea, de derecho, no las que están contra el derecho. Uh-huh. Y lo que dice el convenio, tenés que cumplirlo. Maravilloso, funcionó bárbaro. Entonces, hasta ahí fenómeno. ¿Y entonces? Entonces, bueno, se dio cuenta que no iba a poder jaranear más con esto. Entonces empezaron a ordenarse porque sabe que cada vez que se va a correr del sistema, lo van a volver a encuadrar. Entiendo. Pero no lo van a avalar. Vos sabés que en eso hay opiniones contradictorias. En algunos casos, como lo que vos estás refiriendo, probablemente ha dado resultado, y en otros casos algunos han notado que hay como una especie de favoritismo, claro, de viento que sopla a favor del encargado. Mira, esto está viciado desde el momento que los consorcistas no han intervenido en esto, y que esto fue, digamos, como paritaria, como tantos convenios que firman nuestros representantes de administradores de consorcios, para no poner calificativos, más allá de que la gente sabe de que yo soy contrario a que sean los administradores de consorcios los que representen en paritaria a los administradores, pero en ese sentido me parece que todos estos convenios que firma FATERI con los administradores de consorcios, sin el debido respaldo, consenso, consulta, etcétera, etcétera, de los consorcistas, puede interpretarse como que es cierta connivencia entre las cámaras de administradores y el sindicato, y que a los consorcistas no le queda otra más que cumplirla. De hecho, lo que recauda el SERACAR mensualmente son fortunas de plata, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá hay un tema. ¿Con quién se van a sentar los...? ¿Con quién? ¿Con cuál asociación? ¿Cuál es la asociación? Ojalá hubiera una, pero somos 3 millones de propietarios. ¿Qué partido político tiene 3 millones de adherentes? O sea, es una cosa sui generis, muy difícil. Está bien, Diana, pero con ese sentido te voy a decir, ¿a quién representa Wadi? Bueno, Wadi no existe. Wadi, claro, yo no te puedo decir porque no. Bueno, o sea, yo sí te puedo decir, no sé, pero en las últimas reuniones de ¿pero sabés cuál es el problema? Hay algo diferente. Tanto Wadi como las otras asociaciones tienen una personería gremial. Alguien se las dio, en algún momento fueron representativas, y yo no creo que se las hayan dado en forma gratuita, me parece. Me da la sensación de que esto, para dar una representación sindical, tenés que tener algún aval, algo tiene que ser. No sé porque no lo conozco mucho, no me quiero meter en ese tema porque no conozco mucho. Pero lo que queda claro, Diana, es si realmente las administradoras de consorcio, las tres cámaras, quisieran salir de paritarias, alguien en el Ministerio de Trabajo, alguien representaría a los consorcistas, no sé quién, pero la realidad es que vaya a saber por qué. Viste como decía, por ahí decían, la única verdad es la realidad, y yo tengo una cosa, vos me haces esta pregunta, ¿no? Sí, porque por supuesto que está bien, yo te voy a contestar otra. Uno tiene que ser cuidadoso con las palabras, no ligarse cachetada, pero la realidad es que ¿cuál es el interés, cuál es el beneficio que tienen las administradoras de consorcio sentarse en paritaria a defender los consorcios? Pero digo, entonces tendrías que consultar a la representación, que yo no lo tengo, ni lo soy, ni puedo hablar por ellos. La verdad que no tengo ni idea, pero es la misma pregunta, me pregunto yo, ¿no? Una cuestión política, digo, ¿cómo puede ser que hace 6 días que no tenemos SUTE, no tenemos representación? No, pues lo mismo, los usuarios, ¿tenemos alguna representación? Ninguna. estamos acá sentados, yo estoy sentado, pues salí a mi casa. Bueno, por o sea, este es, lamentablemente, a veces el sistema es perverso. Bueno, de todas maneras, seamos optimistas, seguramente se va a abrir una ventanita donde entrará alguna brisa, ¿sí?, donde los consorcistas seguramente podrán sentarse. Pero los consorcistas tienen que seguir traccionando para poder sentarse. Absolutamente. Porque la realidad ahora es un, siempre me giró esto, ¿no? ¿Cómo? Porque la realidad del consorcista, si hay una ley que pretende igualar y es absolutamente desigual con los 20 artículos, así sea esta o la nueva reforma, es la ley 13.512. ¿Por qué? Porque legisla de la misma manera de la quiaca Ushuaia, que tiene realidades absolutamente diferentes en propiedad horizontal, y de Lugano a Puerto Madero. Si vos en ese, o sea, te hice una cruz, si vos no ves una gama de situaciones absolutamente diferentes, esta nueva ley o este proyecto podría haberlo contemplado. Hasta, porque es la realidad, es así. No es lo mismo poder tener que pagar, y es lo mismo, tener que pagar el sueldo de un encargado con 10 unidades, con 20 años, que uno de 300, no sé si me entendés. Absolutamente. Entonces, no es la misma realidad que tiene, y yo conozco porque, lamentablemente, por suerte, tengo un panorama bastante amplio, y atiendo casos de Lugano 1 y 2, donde cada cuatro pisos se abren los ascensores, y conozco la realidad de Puerto Madero, y la realidad, no sé, de gente, estuve en Córdoba, y conozco la realidad de Córdoba, y ahora me voy a Salta, y que, entonces, la realidad es esta. El encargado, por ejemplo, nosotros conocemos la realidad del encargado de la Ciudad de Buenos Aires, que no es la misma la de Lugano 1 que la de Puerto Madero, ¿sí? Pero conocemos la realidad tipo de Salta, que hay propiedad horizontal, y hay encargado, y es otra historia. Es otra historia. Diana, tengo temor de que empiece cadena nacional y quedemos afuera del aire, y no me gustaría, porque un poco primero que te comprometo a que vengas al piso, porque en realidad es tan extenso lo que podemos hablar. Que en algún momento que hagas un ratito de tiempo, cuando vos puedas, me gustaría. No, vos me llamás y yo voy, no hay problema. Lo que pasa es que esta semana es complicada, viste, hoy por ejemplo sin subte es medio complicado, pero bueno. No te preocupes, lo que me gustaría es que me hagas un párrafo de tu cargo como directora académica de posgrado de En el ICI no, te cuento. A ver, ¿cómo tuve? Yo hace 5 años que me convocaron para dar, dábamos unos cursitos, unos cursos grandes, 4 meses, 5 meses, ¿sí?, para administradores en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Bien. Bajo la órbita de la Universidad de Ciencias Económicas. Ah, de la Facultad de Ciencias Económicas. De la Facultad de Ciencias Económicas. Muy prestigioso porque es una universidad nacional, trabajan pero re bien, y tengo, la realidad, mis alumnos no son alumnos de secundario, sino son todos graduados. Entiendo. O sea, abogados, contadores, martilleros, etcétera, etcétera. Y funcionó también, en estos 5 años la gente se anotaba marzo para dar el cuatrimestre de agosto, teníamos muy buen marketing, la gente le encantaba. Y había, teníamos 60, 70, 80 alumnos, que es mucho para posgrado, porque los posgrados son más chicos. Y este año me ofreció la universidad ser directora académica del posgrado en Ciencias Económicas y Administrador de Consorcio. El único que hay, por lo menos que yo conozca, en la provincia. Bien. Y me honraron con ese. Es muy interesante, está muy lindo. Los chicos, son todos abogados, contadores, qué sé yo, trabajan re bien. Se están preparando mucho porque si en la Ciudad de Buenos Aires hay problemas, no sabe lo que es la provincia. Bien, ¿y en qué consta básicamente la carrera? La carrera se enseña, bueno, Liliana Corso también es docente, López Cataño, no sé si lo ubicás. No. Claro, ha estado con todo el programa. Bueno, sí, el ingeniero López Cataño también es docente de la carrera, y el doctor Valle. Bueno, será la parte contable, jurídica, la parte de mantenimiento de edificios, pero muy profundo, o sea, con mucha práctica, y la realidad, lo que tenemos suerte, que la... Por ejemplo, tengo alumnos que vienen 2 o 3 veces a los cursos, porque les gusta, pero no solamente eso, sino lo que nosotros estamos controlando, la calidad, es que la gente a lo mejor entra con un consorcio y cuando sale al otro año, vienen a agradecerlo porque tienen 15 consorcios. Entiendo. O sea, la excelencia universitaria, porque realmente la universidad nos da mucho, o sea, mucho en el sentido académico, mucha herramienta, o sea, fotocopias, CVs, todo lo que es internet, muy bueno. Genial. Dianita, nos están sacando del aire porque empezamos en cadena nacional. Yo te comprometo a que vengas un día por acá y nos cuentes de esto, ¿te parece? Sí, cómo no, Jorge, muchísimas gracias por llamarme. Un cariño grande, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, gracias, hasta luego, chao. Bueno, como les decía recién, estamos entrando en cadena nacional, va a hablar la Presidenta de la Nación, así que nosotros nos vamos a ir retirando. Por suerte hemos podido completar casi todo nuestro programa, así que le vamos a agradecer a nuestros queridísimos oyentes, y si Dios quiere, los vamos a volver a ver la semana que viene, jueves a las 16 horas. Carolina, aquellos que quieran volver a ingresar, ¿dónde pueden escuchar nuestro programa? www.consorciostv.com.ar, hacerlo pidiendo la opción sin expensas. Bueno, nos tenemos que ir. Un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias a todos por escucharnos. Buen fin de semana. Adiós.